Yo estoy un quilombo bárbaro. Así que vas a escuchar la charla de cocina. ¿Querés sorprender a Boti? ¿Querés escuchar lo que hizo en secreto? Nada, tira. Ahora le voy a decir a Paola que estoy grabando. Acabamos de ir al hogar Nazaret. Me parece que los de neurobiología nos van a hacer mierda, Marce. Esta boluda no sale de comprar la hamburguesa. Bueno, beso. Queda grabando. Sano que estamos comiendo, pues. Hasta luego, pero estamos. cavolo, che pozzo rufo. Mamma mia, come sempre dice la traccia carina pedaggine. Llego que llego y me tengo sentado al fondo. No entiendo nada, no escucho nada de eso. Lo que está bueno es que por más que te sentás adelante o atrás, no hablas. ¿Eh? No entendés. Por más que te sentás adelante o atrás, no entendés. No, y aparte no hablas. Viste que no es que te pregunta a alguien si está adelante. ¿Te acuerdas que pasó un sonido mío? No, joder. Sacame la gaseta porque te la voy a terminar. No, para que se vea toda. Es como comer una hamburguesa con el tiempo que dura un semáforo. Una hamburguesa grande. ¿Te lleva tiempo? ¿Cómo? Una doble de pepino, queso. ¿Tiene un Big Mac? Se me está escuchando a mí. Yo no entiendo el principio, no entiendo el final, Pago. A mí no, porque estoy comiendo. Yo te pido, yo no recrea. Me tienen pasado los parciales. Eso vale una fortuna. ¿Cuánto los aprobaste? Sí, volvía. Promocioné de materia. Pedí la peluca que está comiendo. Oh, peluca. ¿Se me lo prestará? No creo, vos sabés. Es copada, pero no sé, no es muy buena. Un poco de nivel turístico. como... Ah, no sabía, decía 14 pesos el Big Mac. El Big Mac, el combo ese. Me cobraron 13,50. No, le robaste plata a McDonald's. Le robé plata a McDonald's, 50 centavos. Y otro día fui y le pasó mal la tarjeta y no me cobraron. Quiero pasar por esto. que verán la amazona de oro dentro. Sí, es terrible. Toma. Toma, yo. Moche. Ay, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Paradigmáticamente en el siglo XIX, con pretensiones precisamente de ser homologables a las ciencias naturales. Entonces vamos a encontrar que hay dos grandes estrategias para legitimar estas nuevas ciencias como tales, que van a articular los dos polos del debate, que como vamos a ver, son polos que no son monolíticos, sino que de cada lado uno puede distinguir muchos matices y representantes que tienen motivaciones muy diversas también. Pero básicamente vamos a encontrar toda una línea de reflexión epistemológica que, frente al desafío que presentan las ciencias sociales, va a sostener que serán tales en la medida en que logren emular con éxito precisamente a las ciencias naturales, ¿sí? Aquellas cuya legitimidad científica nadie se atrevía a cuestionar, ¿sí? Entonces, de este lado vamos a encontrar a los así denominados explicacionistas. Insisto, dicho grosso modo, la operación que van a hacer en torno a conferir legitimidad a las ciencias sociales va a decir que serán tales en la medida en que puedan imitar, emular la metodología propia de las ciencias naturales. Y más específicamente a lo que está en el corazón de estas últimas, que es su modelo de explicación, ¿sí? De ahí la denominación de este polo del debate. Explicación concebida de una manera bastante peculiar también, según la cual explicar un suceso, un evento, es dar cuenta de él como caso de una ley, ¿sí? Yo explico la dilatación de metal que constituye este reloj en tanto sometido a una elevada temperatura como un caso de la ley de dilatación térmica de los metales, ¿sí? Para toda esta vertiente del debate, explicar es poder subsumir en enunciados de tipo legaliforme, en leyes. ¿Y las condiciones que cumple la ley? Bueno, precisamente, efectivamente, ¿quién hizo mención del punto? Efectivamente es muy central eso que señalaba la compañera. Dado que lo que pretenden los explicacionistas es que se legitiman las ciencias sociales en la medida en que puedan explicar por su función nómica, en el debate va a tener una enorme centralidad la plausibilidad de leyes sociales, ¿sí? Y como señalaba la compañera, va a ser central para el debate qué es lo que entendemos por ley, como distinto de una mera generalización accidental, ¿sí? Mi intención es, en esta primera instancia de la clase, adelantarles una especie de mapa conceptual, una panorámica, grandes trazos, para después ir metiéndonos más minuciosamente en cada uno de los polos del debate, ¿sí? Ustedes van a ver que en el texto de Hempel hay un apartado, precisamente, que lo que intenta hacer es precisar cuáles son las diferencias entre un enunciado legaliforme, como dice la compañera, es por definición universal y verdadero, y otro tipo de generalizaciones que pueden ser también verdaderas pero que no tienen el estatus legaliforme o nómico que tiene una ley, ¿sí? Parte de lo que vamos a hacer hacia el final de la clase de hoy es introducir algunos criterios de demarcación que están propuestos entre enunciados que son leyes y meras generalizaciones del tipo todos los tornillos del auto de Pérez están oxidados, ¿sí? Que podría ser una generalización verdadera, pero no constituiría una ley. Entonces, efectivamente, la noción de ley va a ser central en el debate. No solo respecto de su plausibilidad, sino también respecto de su pertinencia. ¿Y por qué esto último? Porque por el otro lado van a estar quienes constituyen, insisto, un polo mucho más variopinto, más lleno de matices, nada monolítico, donde uno puede encontrar un conglomerado de posiciones. A los comprensivistas, o también denominados interpretativistas, aunque vamos a ver que aquí hay que hacer algunas diferencias, insisto, de matiz. ¿Y por qué la pertinencia? Porque sencillamente desde este polo se va a abogar por darle legitimidad de estatus científico a las ciencias sociales, pero sin que eso implique emular, imitar los métodos propios de las ciencias naturales, puesto que se va a sostener que el objeto de estudio de las ciencias sociales es el mismo singular, es el mismo peculiar, ¿sí? Y esta singularidad de aquello que se estudia amerita y impone también una metodología singular propia, ¿sí? Que tornaría entonces impertinente la búsqueda de leyes, puesto que lo que se buscaría no sería subsunción nómica, explicar un hecho como un caso de una ley, sino que vamos a ver la búsqueda va a ser diferente según también cuál sea el diagnóstico de eso que nos hace peculiares, ¿sí? Habrá quienes digan que lo que hace peculiar a la acción humana es que es una acción por intenciones. Aquello que hace peculiar a la acción humana es que, en tanto acción humana intencional, es que hay que entonces dar cuenta de ella y que está íntimamente ligado a lo primero a través de razones. Y entonces la búsqueda que se va a imponer es la de las razones de la conducta frente a las meras causas de la conducta, ¿sí? En este sentido, ante un evento tal como el de recién, en el que yo me acerco y la saludo a Edith, quien intente una explicación de tipo causal, que es básicamente el tipo de explicación en la que piensan los explicacionistas, eso lo vamos a ver con más detalle a partir del texto de von Ries, probablemente la vez próxima, a partir del capítulo 1, van a apelar a una matriz biológica de explicación que dé cuenta del movimiento de mi brazo, del movimiento de mi cabeza, ¿sí? En tanto que quien abogue por la legitimidad científica de una ciencia que intenta dar cuenta de este tipo de acción va a apelar a otro nivel de descripción donde, por ejemplo, tallen ciertas creencias, deseos, intenciones, o donde lo que se busque es la captación de significado, ¿sí? Allí donde una mera búsqueda de causas describiría esta acción como movimiento de miembros, la captación del significado describiría esta acción mía recién como un saludo, ¿sí? Y esto entonces supone la inserción de la acción, y eso lo vamos a ver especialmente en el caso de Winch, dentro de un entramado de relaciones, que van a ser las relaciones sociales, que van a tener un funcionamiento análogo al de las reglas gramaticales, ¿sí? Así como las palabras adquieren significado en virtud de reglas gramaticales, las acciones también van a adquirir significado en virtud de una suerte de gramática social, ¿sí? Van a adquirir significado en medio de un entramado de relaciones sociales. Entonces, la validación o legitimidad científica de las ciencias sociales para quienes defienden esta peculiaridad del objeto de estudio va a ser que intente dar con una metodología propia, peculiar, singular, sui generis, que nada le deba a la metodología de las hasta entonces, hasta el siglo IX, entronizadas como las ciencias, que son las ciencias naturales, ¿sí? Frente a esta posición vamos a tener la de aquellos otros, entre cuyos representantes más conspicuos uno puede encontrar gente como Nagel, como el propio Hempel, que pretenderán que han de ser científicas en la medida en que logren emular la metodología propia de las ciencias maduras, esto es, de las ciencias naturales. Y entonces parte del reto para un científico social que intente responderle a una explicacionista será entonces dar respuesta a la pertinencia o no de leyes, ¿sí? Entonces, en la medida en que le quiera hacer el juego al explicacionista y legitimarse desde esta peculiar visión epistemológica, el científico social intentará dar cuenta de la posibilidad de contar con precisamente generalizaciones legaliformes en el ámbito de lo social, ¿sí? Desafío harto difícil porque habrá que ver también qué tipo de generalizaciones uno podría aspirar a tener relativas a lo social, ¿no? En la medida en que lo más probable es que se acuse estas generalizaciones de excesivamente simplificadoras, de soslayar, de pasar por alto las peculiaridades culturales, ¿sí? Una salida más radical para un científico social sería decir que sencillamente esta búsqueda es impertinente a su quehacer, dado que su búsqueda no va a ser explicar, aumentar la comprensión, mostrando que aquello que estudia es un caso de una ley, sino que sencillamente su búsqueda será legitimada desde otra vertiente metodológica, ¿sí? Ya sea el análisis motivacional, ¿sí? Hola. La captación de las intenciones que un individuo tiene para hacer algo, la captación que se pueda formular. Entonces, caracterizados, insisto, por trazos muy generales, estos van a ser los puntos que van a motivar a uno y otro enfoque metodológico. La propuesta para hoy es que veamos juntos el primer capítulo de Klimovsky y Hidalgo, de La inexplicable sociedad, porque tiene el siguiente interés para nosotros. Como ustedes habrán visto, en primera instancia lo que hacen ellos es dar cuenta de una distinción clásica entre la epistemología ahora en sentido estrecho, entre la epistemología asimilada a la filosofía de la ciencia, que es la distinción entre contextos, ¿sí? Si bien esto no resulta demasiado relevante tal vez para este debate, es una herramienta conceptual que nos va a venir muy bien cerca de la segunda parte de la materia, cuando veamos la relación entre fines y valores. Ahora, cuando nos metamos a grabar los contextos, ustedes van a ver un poco más claramente por qué. Es una distinción medio divisora de aguas, en el sentido de que los filósofos clásicos de la ciencia la suscriben, pero la mayor parte de los nuevos filósofos de la ciencia, entre quienes tenemos en cuenta gente, por ejemplo, como Kuhn, rechazan esta distinción entre contextos que vamos a ver ahora. Y luego vamos a adentrarnos en la presentación de los tres enfoques epistemológicos que hacen Klimovsky e Hidalgo como enfoques epistemológicos de ciencias sociales, ¿sí? El enfoque que denominan naturalista, el enfoque interpretativista y el enfoque crítico, ¿sí? Y la intención sería que después de este recorrido, dado la centralidad que, como señalaba la compañera, va a tener para el debate la noción de ley, vayamos introduciendo algunas precisiones técnicas, ¿sí? Para ver de qué estamos hablando cuando hablamos de ley, como distinta de una mera generalización accidental. Entonces vamos a ir recorriendo el texto. Comienzan por plantear que las cuestiones relativas a la producción validación y utilización científico han llevado a que quienes reflexionan desde la filosofía a propósito del conocimiento científico, esto es, ciertos epistemólogos clásicos, establezcan una distinción entre los así denominados contextos de descubrimiento contexto de justificación y contexto de aplicación o tecnológico. Veamos entonces la caracterización que ellos hacen de cada uno de estos contextos que tienen en la página 17. ¿Qué se discute en el contexto del descubrimiento? Se discute lo que concierne al carácter histórico. ¿Qué es esto? ¿No aparece la numeración? No. Ah, perdón. Bueno, es bajo en el apartado que empieza así, los contextos de descubrimiento, de justificación y aplicación. ¿Cómo empieza el título? El título del apartado es los contextos de descubrimiento, justificación y aplicación. Insisto, esta es una distinción que hacen los epistemólogos acerca de lo que hacen los científicos. ¿Sí? Según los epistemólogos clásicos de la ciencia, uno podría dividir la actividad científica a los objetos de analizarla en estos tres contextos concernientes a la producción, validación y utilización del conocimiento científico respectivamente. ¿Sí? Entonces, cuando se pone el foco en lo que se denomina el contexto de descubrimiento, ¿sobre qué aspectos se va a reflexionar? Sobre aspectos que conciernen, fíjese, al carácter histórico práctico y psicosociológico de la producción del conocimiento científico. ¿Sí? Esto es, abarca, dicen ellos, todo lo atinente a la manera en que los científicos arriban a sus hipótesis, a sus conjeturas. ¿Sí? Entonces fíjense cómo ejemplifican. Se debaten temas tales como en qué momento se hizo un descubrimiento, ¿sí? Esto se estaría cogiendo, por ejemplo, un aspecto histórico de reflexión. ¿Cómo era la sociedad en la que surgió una determinada hipótesis científica? ¿Sí? ¿Quién tuvo la prioridad de las ideas? Estas dos últimas cuestiones describen la cuestión psicosociológica. ¿por qué y de qué modo se concibieron esas ideas y no otras? Pero hasta acá, digamos, en principio, sí, es una vertiente que también, por supuesto, puede incluir lo ideológico, ¿sí? ¿En qué sentido una determinada estructura social dio lugar a la producción de un determinado tipo de saber científico? ¿Sí? O sea, el eje de este aspecto es reflexionar en torno a las condiciones de producción del conocimiento científico. ¿Sí? Cuando se habla de contexto de descubrimiento, se habla de reflexionar en torno a esos aspectos del conocimiento científico. Y diría yo que gran parte, como sostienen Limosque y Hidalgo, de estas cuestiones constituyen el contenido de disciplinas tales como sociología del conocimiento, ¿sí?, o historia de la ciencia. E insisten en que en particular se analizan las condiciones sociales en que tiende a surgir cierto tipo de conocimiento, ¿no? Fíjense, dicen ellos, por ejemplo, hasta que la sociedad europea no comenzó a industrializarse a fines del siglo XVIII, no se plantearon siquiera algunos problemas centrales de ingeniería y por ende a nadie se le hubiera ocurrido tratar de resolverlos, ¿sí? Esto obviamente pretende recoger el carácter situado que tienen los problemas que se presentan los científicos frente a los cuales intentan arbitrar respuestas o soluciones, ¿sí? Esto es, se comprende que tienen que darse ciertas condiciones históricas, culturales y sociales para que a los científicos se les presenten ciertos problemas e intenten solucionarlos. Como vamos a ver, para los defensores de esta distinción entre contextos, no se sigue el que quien hace epistemología tenga que abocarse a cada uno de estos contextos. Y un filósofo clásico de la ciencia, como ha sido Karl Popper, va a sostener, y bien por supuesto suscribe la pertinencia de hacer esta distinción de aspectos, que en rigor, para el epistemólogo, para quien se aboca a reflexionar acerca de la actividad científica, habrá un contexto relevante que va a ser el contexto de especificación, ¿sí? Esto es, si bien los filósofos clásicos de la ciencia suscriben la distinción, insisto, no se sigue por ello que consideren que todos estos ámbitos son propios de la reflexión epistemológica, ¿sí? ¿Qué dirá alguien como Popper? Efectivamente, hay aspectos muy relevantes a la hora de ponerse a reflexionar sobre qué es lo que hacen los científicos, que tienen que ver con las condiciones históricas, sociales, de producción de ese conocimiento científico. Pero ese tipo de reflexión, va a decir alguien como Popper, no es tarea propia del epistemólogo, ¿sí? De eso que se ocupe la psicología empírica, por ejemplo, dirá Popper, ¿sí? Que se ocupe un psicólogo empírico de ver cuáles son los mecanismos a través de los cuales, vía la imaginación, por ejemplo, más una cantidad de datos concurrentes, a un científico se le ocurre una determinada hipótesis científica. Pero eso no es materia propia de la epistemología para alguien como Popper, ¿sí? Porque básicamente para alguien como Popper la epistemología tiene que ocuparse de reflexionar en torno a lo que vamos a ver ahora, que es para él el aspecto más relevante, que es cómo se validan, cómo se justifican las hipótesis científicas, ¿sí? Y básicamente esto es así porque esto sí posee una lógica para Popper. Allí donde no habría, dice él, una lógica del descubrimiento, ¿sí? Había muchísimo debate contemporáneo en torno a si hay algo así como ciertos procedimientos logarítmicos, heurísticos, ¿sí? Cierto ingreso de datos en una computadora, por ejemplo, tal que genere hipótesis novedosas, ¿sí? Contrariamente a esta especulación de Popper, según la cual no habría algo así como una lógica de la investigación. Pero tradicionalmente, digamos, para la epistemología, este no sería un contexto que le resulta propio, ¿sí? De esto que se ocupe la sociología del conocimiento, que se ocupe la historia de la ciencia, que se ocupe la psicología empírica, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál sería, sobre todo para alguien como Popper, filósofo clásico de la ciencia, este contexto que sí es el de reflexión propiamente dicha epistemológica. El contexto de justificación comprende todas las cuestiones relativas a la validación del conocimiento que se ha producido. En este caso, lo que realmente preocupa y aún angustia es distinguir el buen conocimiento del que no lo es, dirimir cuándo una creencia es correcta o incorrecta y evaluar qué criterios pueden admitirse para elegir racionalmente entre teorías alternativas. ¿Sí? Piensen en la centralidad que precisamente la noción de justificación ha tenido, según lo que hemos visto, ya no para la epistemología en sentido estrecho, sino para la reflexión epistemológica en general. Precisamente lo que está en el corazón del contexto de justificación es esto: ¿cuándo vamos a considerar que una hipótesis científica ha sido justificada, ha sido validada? ¿Sí? Y acá, como vamos a ver sobre todo en la segunda parte de la materia, parte de lo que se han preguntado los epistemólogos es si precisamente a los efectos de validar una hipótesis científica basta con buena lógica y testeo empírico, o si tallan además otro tipo de consideración. ¿Sí? Lo que vamos a ver es que frente a los clásicos filósofos de la ciencia, toda la vertiente de nueva filosofía de la ciencia, surgida especialmente hacia la década del 60, lo que va a hacer es reivindicar si hay aspectos subjetivos, por ejemplo, a la hora de elegir racionalmente entre teorías, y que la incidencia de estos factores subjetivos no tiene por qué ser imputada de irracional. Precisamente lo que se va a pretender es conciliar la racionalidad de la elección con la subjetividad propia de quien además hace investigación científica, ¿sí? No olvidarse que efectivamente el científico es además una persona que tendrá cierto tipo de preferencias, y vamos a ver el tipo de análisis fino que propone Kuhn, como para que precisamente la incidencia de factores subjetivos no eche por borda la pretendida objetividad científica, que veremos de qué manera hay que entender, ¿sí? Popper además, Kuhn, como nuevo filósofo de la ciencia, va precisamente a cuestionar a alguien como Popper, y vamos a ver ahora en breve, que va a cuestionar precisamente la distinción especialmente entre los contextos de producción, el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. ¿Sí? Para Kuhn, en rigor, esta es una distinción totalmente improcedente, porque para él ya en el momento mismo en el que un científico propone una hipótesis, en ese mismo momento están prefigurados los medios para la justificación, para la validación de esa hipótesis. Y para alguien como Kuhn, en realidad no es legítima la distinción entre estos dos contextos. ¿Sí? Por eso les decía que esta distinción entre como la uno no puede apelar, por supuesto, ni a la autoridad, ni a la utilización práctica, ni a las intuiciones, ni a las convenciones. ¿Sí? Cuando yo les decía que esta es una herramienta conceptual en que, un poco alejada del debate en el que nos vamos a internar, nos viene bien manejar a propósito de la unidad 2 de la materia, tiene que ver con lo siguiente. Recuerden que en la unidad 2 nosotros vamos a abordar la relación entre ciencia y valores. ¿Sí? Entonces, la idea es ver si precisamente, no solo en el contexto de descubrimiento y en el contexto de aplicación o tecnológico, tallan valores, cosa que en principio hoy en día no es demasiado controvertida, casi ningún epistemólogo pretendería negar que tallan valores a la hora de producir una determinada hipótesis científica, y tallan valores también a la hora de aplicar determinadas teorías científicas, que yo pensemos en el caso de la aplicación de hallazgos en medicina para con todo el ámbito de la farmacia y el modo en el que estalla en la polémica el tipo de intereses económicos que hay a la hora de definir patentes. Nadie cuestionaría que haya incidencia de valores, y ya no solo epistémicos, sino además valores de orden ético-político. El gran eje de discusión va a estar puesto si en el contexto de justificación, a la hora de validar una hipótesis científica, tallan valores, ¿sí? Y si inciden valores, ¿qué tipo de valores inciden? Si solamente inciden, como hemos dicho en otra ocasión, valores cognitivos o epistémicos, como el hecho de que yo prefiera una hipótesis frente a otra porque es más simple, y frente a esta economía de recursos, no obstante, es igual o más explicativa que la otra, sino que parte de lo que nos va a interesar indagar es si además tallan valores de orden práctico ligados a la dimensión ética y a la dimensión política a la hora de justificar una hipótesis científica, ¿sí? Frente a lo que una gran tradición en epistemología ha pretendido, que insisto, que es que precisamente ese contexto es prístino y está lleno de valores, ¿sí? Y alguien, sobre todo un representante, una de las corrientes que vamos a ver tematizadas por Sonrix, como ha sido Carnap al interior del positivismo lógico, va a decir, bueno, basta con una buena lógica, que para él va a ser lógica inductiva, de estado empírico y ya. Y ese es un ámbito ayuno de valores, ¿sí? Vamos a ver que precisamente toda la cuestión relativa a la relación entre ciencia y valores ha sido un tema de enorme controversia en el interior de la epistemología, ¿sí? ¿Hasta acá tiene alguna duda, inquietud, comentario, pregunta? ¿Se va entendiendo en principio qué se aborda en uno y en otro contexto? Sí, efectivamente, es claro, y además, como habrán visto, si tuvieron oportunidad de ver también los otros capítulos, es muy profuso en ejemplos, ilustra mucho, y me parece que la verdad es que lo hace fácil de procesar, ¿sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Vos recién hablabas de que había una relación entre valores y todo eso. ¿A qué autor te estabas refiriendo? ¿Acá mismo, el autor del libro? Mira, en general, en rigor, Klimovsky desde siempre se ha asumido como un popperiano. Sí, él, bueno, acá no lo has expreso, pero es bastante honesto intelectualmente, en el sentido de que, bueno, digamos, cada uno habla de un determinado lugar, y en un lugar él ha hecho su opción por el impactacionismo popperiano, y quiero saber por si es otra línea, porque seguramente hay otra línea que sí tiene en cuenta. Ok, eso lo vamos a abordar igual más pormenorizadamente a partir de la unidad 2, pero para responder ahora a tu inquietud, mira, yo te digo, Klimovsky se asume como popperiano y en consecuencia está alineado con la filosofía clásica de la ciencia, ¿sí? Popper no es estrictamente un positivista lógico. Quienes, al menos desde la versión oficial, más han adherido a esta idea de que el contexto de descubrimiento estaría lleno de valores y que además eso es lo deseable, porque en realidad lo que tenía esta gente era además un criterio de significación cognitiva según el cual un enunciado iba a tener significado en la medida en que refiriera hechos, y puesto que en principio por ciertas adhesiones al empirismo que ellos hacen como empiristas lógicos que son, cuestiones valorativas no tendrían por referente hechos, y dada esa simetría, alguien como Carnap, por ejemplo, va a expulsar de la esfera de discusión racional la dimensión valorativa o normativa, ¿sí? Y dirá que a la hora de justificar una hipótesis científica basta simplemente con buena lógica y con testeo empírico, ¿sí? Carnap, como vamos a ver, es uno de los representantes más sobresalientes del empirismo lógico desde, digamos, su centro de operaciones, que fue el Círculo de Viena. No obstante, parte de la motivación también de traer aquí esta discusión es revisar un poco ciertas lecturas oficiales que se han hecho del empirismo así denominado positivismo lógico, ¿no? Entre otras cosas, tiene que ver también con reconstruir el contexto histórico-político en el que el Círculo tuvo lugar, y entre otras cosas, recordar, y eso se ve muy claramente en el manifiesto del Círculo, que si bien no era monolítico, político, gran parte de su conformación tenía que ver con ideales de izquierda, y no casualmente con el avance del nacionalsocialismo, el grueso de la gente que integraba el círculo tiene que emigrar. Y muchos de ellos, tal como es el caso de Carna, se van a Estados Unidos, y compelidos también por las circunstancias, dado que eran exiliados políticos. Creo yo, esta es una hipótesis de lectura que goza también de sustento en algunos autores, se ven también compelidos a armar un discurso aséptico que no incomodara a las autoridades del país que los estaba recibiendo, por otra parte, ¿no? En ese sentido se potencia esta lectura de pretensión de que haya un contexto en el que se dirime la validación de una hipótesis en el que no talla ningún tipo de valor. Pero en realidad, si uno indaga al interior del proyecto de esta gente, parte de la motivación que ellos tienen, digamos, por un lado se reconocen empiristas que básicamente están pensando en Hume, por el otro lado ellos están muy conmovidos por la refinación que da la lógica simbólica a la hora de ponerse a reflexionar, y básicamente apelan además a esta lógica simbólica porque lo que están pensando es políticamente en un discurso emancipatorio, sobre todo incluso el ala de izquierda, que se pueda formular. Puede encontrar también cierta concesión a que estarían tallando algunos juicios de valor, por lo menos de valor epistémico, no de índole ético-político. Por ahí eso se puede ver, sí, en otra gente. El círculo... ¿De izquierda en qué sentido? No los actores. Ideológicamente de izquierda, digamos, sí. Sí, claro, tienen un discurso emancipatorio y producto precisamente de la resistencia que el nacionalsocialismo tiene frente a este discurso emancipatorio, tienen que irse. De hecho, uno de los miembros del círculo participó activamente en el tribunal que juzgó el asesinato de Trotsky, y eso le valió prácticamente la expulsión del ámbito académico estadounidense. Hay una traducción del manifiesto que, si quieren, yo la puedo traer, que apareció en la revista de la Universidad de Quilmes, que realmente es muy revelador, porque en general, digamos, desde la reconstrucción histórica se suele ligar el carácter cientificista, que sin duda tenía el círculo, aunque esto también hay que ponerlo en contexto, con, precisamente por eso entiendo también la sorpresa que entraña tu pregunta, con una caracterización monolítica de derecha, con un rigor. La mayor parte de sus integrantes más conspicuos estaban en las antípodas de eso y pagaron con consecuencias directas en su vida de esta situación iniciada, ¿no? Digo, tuvieron que dejar su país, reestructurar su carrera académica. Pero lo que sí es cierto es que, sin duda, eso es innegable, hay un fuerte sesgo cientificista. Eso lo vamos a ver más detenidamente cuando veamos Putnam. Parte del esfuerzo de Putnam es dar cuenta de qué manera en la construcción de esta dicotomía entre hechos y valores, que primero es una pieza de filosofía y que luego deviene una pieza de sentido común, como dice él, en el sentido que hoy es muy usual en cualquier discusión, entonces que alguien por ahí lo desautoriza diciéndole, ah, bueno, pero eso es un juicio de valor, como en la construcción intelectual de esta dicotomía talló primero el empirismo clásico con la figura de Hume, ¿sí? Y luego precisamente el empirismo lógico, que intenta este deslinde fuerte entre una esfera fáctica, ¿sí?, que va a ser aquello a lo que se refiere el discurso significativo, y va a quedar entonces expulsado de lo cognitivamente significativo todo lo que sea del orden ético, estético y metafísico, ¿sí? Porque básicamente, esto sí es muy cierto, están pensando desde el ideal, como vamos a ver con von Ries, especialmente de la física matemática. Si bien estoy pensando que ha habido físicos miembros de del círculo, alguien como Einstein, por ejemplo, no ha sido miembro del círculo, estaba entre los grandes héroes intelectuales del círculo. Entonces, sin duda, los éxitos de la ciencia física modelaron mucho el pensamiento de toda esta gente y, bueno, eso tuvo consecuencias devastadoras en este otro sentido. Manejaron un criterio de significado tan restrictivo que todo lo que no pudiera encorsetarse dentro del discurso científico desde el lenguaje físico quedaba fuera del ámbito de lo que racionalmente claro, porque se podía sentir. O sea, está ahí latente la idea de una emancipación, o sea que era medio poco difícil aislarlo del conocimiento científico, y dejarlo solamente y no dejar fuera todo lo ético, todo lo negativo, ¿no? Sí, ahí uno advierte una de las tantas tensiones que se pueden ver cuando uno se pone a recorrer un poco la historia de las ideas, digamos. Por un lado, desde lo que es la motivación misma del círculo, como vos bien señalás, todo este programa político emancipatorio. Y por el otro, digamos, este fuerte sello cientificista que deja precisamente fuera de la discusión racional cosas tan elementales para un programa emancipatorio como las discusiones éticas, de algún modo, por este criterio de significado tan estrecho, cuestiones metafísicas y cuestiones sociales. Vamos a ver que precisamente alguien como Putnam lo que hace es tratar de reconstruir la historia de este proceso para socavar esta dicotomía, ¿no? Y intentar mostrar cómo cuando precisamente los empiristas lógicos quieren relajar un poco este criterio tan restringido de significado, que incluso se les hacía difícil legitimar la presencia de términos teóricos al interior del discurso científico, porque con los términos observacionales, que tenían referentes inmediatos en el mundo, al principio no tenían problemas. Pero ¿qué pasaba con los términos teóricos? ¿Qué pasaba con los axiomas de la matemática y la lógica? Digamos, si pretendían legitimar esos términos teóricos, ese electrón, porque básicamente posibilitaban mejores predicciones, bueno, para poder hacer predicciones hay que poder hacer deducciones de las hipótesis científicas. Para poder deducir, uno tiene que apelar a axiomas de la lógica. Y precisamente esos axiomas de la lógica, por definición, digamos, no refieren a nada en el mundo, ¿sí? Son enunciados porque vamos a ver con más detalle el tipo que Kant denomina, existe un problema. Para los positivistas lógicos eran analíticos esos enunciados. Para Kant eran sintéticos a priori, eso lo veremos después, pero básicamente entonces qué hacer con esto porque no refiere a nada del mundo. Y la lectura de Putnam, así es como se les empieza a filtrar el caballo de Troya, que lo que va a hacer es mostrar la estrechez que esta gente tiene de la noción de hecho, en tanto precisamente la piensa como desprovista de todo valor, ¿no? Y vamos a ver que precisamente lo que hace Putnam es cuestionar los argumentos que están a la base de estas posiciones y proponer un análisis del lenguaje ordinario que revele que en rigor toda la experiencia está siempre permeada por valores y por normatividad, ¿sí? Esto ya desde una línea posterior al positivismo lógico, que es el pragmatismo, ¿sí? Entonces, digo, todo este punto tiene que ver también con prevenirlos en relación a ciertas simplificaciones que a veces se trazan en la historia de la ciencia. No quiero decir con esto que muchas de las cosas que, por ejemplo, le escribe von Riesz al positivismo lógico no sean ciertas, es absolutamente así. Digamos, ellos pretendían monismo metodológico, eso es, hay un único método en tanto un saber se pretende científico y ese es el método especialmente de la físico-matemática, que es la ciencia a emular, ¿sí? Explicar es explicar bajo su función nómica y desde ya esto es históricamente. Ahora insisto, creo que es interesante y esta es una labor que se viene haciendo desde hace algunos años, revisar algunos textos de los miembros del círculo, que además tampoco, como usted te decía, era un grupo monolítico, había muchos matices al interior del positivismo lógico, y no está mal revisar lo que algunos integrantes, pese a que, bueno, yo creo que el más saliente fue Carnap y era muy tajante en ese sentido, respecto de que, bueno, todas estas cuestiones quedaban fuera de la esfera racional, en tanto no eran cuestiones que remitieran a los hechos. Física, ¿sí? Y insisto, mi sugerencia es por ahí prevenirlos respecto de ciertas ecuaciones que se hacen muy rápidamente. Luego de esto hablamos, pero en alguna de las clases yo escuché en el seno de un final aquí una asociación que por lo menos requeriría, amerita mucha justificación, entre el positivismo lógico y el conductismo. Bueno, vamos a ver que precisamente la sociología de tipo conductista, que cuando Klimov y Ida lo caracterizan en el enfoque naturalista, dicen que enrolados en esta línea preeminente en el mundo anglosajón están, por ejemplo, los sociólogos conductistas. Ahora, la relación entre esto y el positivismo lógico dista de ser clara. O sea, que haya cierto sesgo cientificista en el sentido de que se busque como referente de lo científico a las ciencias naturales, no implica que haya una conexión conceptual tan clara entre una cosa y la otra. Entonces, mi sugerencia es esa, traten de ser cautos a la hora de adherir a ciertas etiquetas que a veces simplifican y que impiden advertir matices, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto venía en relación a lo siguiente. Popper, que es alguien posterior al positivismo lógico, es un filósofo clásico de la ciencia, entre otras cosas porque suscribe una distinción tajante entre contextos. Y además, dentro de lo que es esta demarcación, le parece que el objeto de reflexión propio de la epistemología es el contexto de justificación. En esta misma línea, como vos señalabas, y al menos tienen la honestidad intelectual de hacerlo político, efectivamente ellos dicen, tanto Vidalo como Gregorio Klimovsky, que van a poner el foco también en la cuestión de la justificación. ¿Sí? Esto no es tampoco caprichoso, en el sentido de que hay otros ámbitos disciplinarios que se han ocupado, por ejemplo, de aspectos históricos relativos a precisamente el contexto de producción del conocimiento científico, como es un área específica que es la historia de la ciencia. Hay un ámbito disciplinar que es la sociología del conocimiento, ¿sí? De modo que, bueno, se me ocurre que ellos también validarían su posición desde aquí. Digamos, no es que desdeñen la reflexión en torno a estos otros temas, simplemente reivindican como objeto propio de reflexión para la epistemología el contexto de justificación. ¿Sí? ¿Quién va a estar en las antípodas de esta posición? Para dar respuesta a lo que vos preguntabas, paradigmáticamente, y usando un término que él acuñó, paradigma, Thomas Kuhn va a estar en las antípodas de esta posición. ¿Sí? Para él, en realidad, descubrimiento y justificación son interdependientes, están imbricados, están entrelazados. ¿Sí? No se puede deslindar la justificación de una hipótesis de aquellos procedimientos por los cuales esa hipótesis fue formulada, fue estudiada. Y ahora si querés, en la página siguiente algo de esto menciona. Veamos muy rápidamente cómo se caracteriza el contexto de aplicación tecnológico. Bueno, que tal como su nombre indica, básicamente va a reflexionar en torno a la dimensión pragmática, la dimensión de puesta en uso ahora del conocimiento científico, ¿no? Que está integrado por el concepto de las aplicaciones de la ciencia. Y fíjense hacia el final del primer párrafo, como ustedes me tienen la página que me decían, de la 18, que sería la caricia siguiente. Dice, básicamente son estos problemas especiales que surgen en situaciones pragmáticas de utilización del conocimiento ya producido, esto es, lo que se analiza en el contexto de descubrimiento y validado, lo que se analiza en el contexto de justificación, los aspectos que se enfocan en este, que es el contexto de aplicación o tecnología. Y acá entonces hacen ciertos reparos en relación a que esta distinción efectivamente no ha sido unánimemente suscripta por los filósofos de la ciencia. Dicen ellos, muchos filósofos no están totalmente convencidos de la legitimidad de la distinción entre los tres contextos y sobre todo desconfían en el caso de los dos primeros. Insisto, creo que están pensando sobre todo en uno. Piensan que el proceso de descubrimiento conlleva la justificación del conocimiento científico. Bueno, y acá ellos intentan contraargumentar, insisto, se supone que el juego de la filosofía es esto, es el juego de pedir y dar razones, y no está mal que alguien adhiera a una posición determinada. Si quieren saber mi posición personal, yo la verdad es que no adhiero a la posición epistemológica de Klimovsky, no obstante, es indudable que como intelectual tiene méritos innumerables, ¿sí? Pero insisto, al menos tienen esto, ¿no? La necesidad de hacer explícita su posición y de tratar de defenderla vía razones. ¿De qué modo contraargumentan frente a los nuevos filósofos de la ciencia? Bueno, fíjense que ellos dicen que la historia de la ciencia muestra una gigantesca colección de descubrimientos variados, invalidados a posteriori por un adecuado control basado en experiencias, digamos. Si hubiera tal imbricación entre descubrimiento y justificación, tal que, digamos, ipso facto, al descubrir una hipótesis, esta estaría justificada, pues no encontraríamos la cantidad de, precisamente, fracasos que se acreditan en la historia de la ciencia frente a hipótesis que, consideradas exitosas en principio, fueron descartadas luego. ¿Sí? Bien, y acá entonces es donde también, como señalaba la compañera en el párrafo siguiente, ellos declaran su filiación dentro de que efectivamente, digamos, la esfera genuina de reflexión epistemológica estriba en la justificación, en lo concerniente a la justificación, y entonces ellos van a intentar discutir, nosotros no vamos a ver todo el libro, sino solo unos capítulos, pero problemas tales como la posibilidad de fundamentar el conocimiento de lo social frente a la idea de que lo que se juega allí es una mera opinión, ¿sí? Piensen en la caracterización inicial que hicimos recurriendo a la filosofía clásica entre episteme y doxa, digamos, para que el discurso científico sea efectivamente tal y una cierta opinión, va a tener que cumplir con ciertas características, ¿sí? Entonces se va a discutir si para lo social existe o no un método tal que sea propio de las ciencias sociales, que conduzca a conocimientos verdaderos o al menos aceptables. Acá están pensando en esta noción de conocimiento objetivo débil que hemos visto, pues, al menos que podamos dar buenas razones de lo que sostenemos. Y entonces dicen ellos, si ante estos problemas nuestras conclusiones fueran pesimistas, las ciencias sociales podrían estar en una posición semejante a la de muchas otras actividades intelectuales muy importantes, como el arte, donde el método de conocimiento no es lo fundamental. Y entonces preguntan ahora, ¿acaso producir ciencia social se asemeja más a realizar una actividad creativa, emocional, del tipo que se practica en el arte, o por el contrario, presenta más analogías con las demás ciencias, las ciencias naturales? Y si se asemeja a estas, ¿cuáles serían sus características en tanto ciencias? ¿Es posible hallar aspectos metodológicos comunes a toda ciencia? Parte de estos interrogantes son los que están en el trasfondo del debate en el que nos vamos a empezar a internar entre explicación y comprensión. ¿Sí? Fíjense que dicen ellos, una respuesta negativa a esta última pregunta, de una metodología común del tipo humanista, por ejemplo, que propugnaron los positivistas lógicos, implicaría que la epistemología de las ciencias sociales no tiene por qué presentar paralelismos con lo que actualmente se discute en la epistemología de la física o de la biología, ¿sí? En la medida en que uno reivindicara este carácter sui generis, peculiar, del objeto de estudio de las ciencias sociales, ya no tendríamos por qué preocuparnos si no descubrimos aspectos metodológicos comunes con las ciencias naturales, ¿sí? Y entonces dicen ahí un poquito más adelante, la pregunta relevante a nuestros fines es, quienes se dedican a las ciencias humanas y sociales, ¿tienen que aprender estos métodos propios de las ciencias naturales que generan ellos con el estadístico, la conversación de teorías, o poseen su propia metodología? ¿Sí? Básicamente es esta la pregunta nuclear que está subyaciendo al debate entre explicacionistas y comprensivistas. ¿Sí? Como vamos a ver, pese a que nosotros no nos vamos a ocupar de la posición epistemológica de Klimovsky e Hidalgo, ellos van a abogar por algo así como una especie de híbrido metodológico en el que van a reivindicar tanto métodos propios de las ciencias naturales como métodos reconocidos por el pueblo comprensivista como propios de las ciencias sociales, dejando entonces de pensar los términos de la discusión como mutuamente excluyentes o incompatibles, tratando de buscar un punto de acercamiento entre ambos, ¿sí? Insisto, como no nos vamos a ocupar de la posición de ellos, para quienes quieran hacerlo, por supuesto, pongo el libro a disposición, si quieren después internarse en algún aspecto específico, basta hasta aquí para nosotros simplemente la caracterización que ellos hacen y que es así, es estándar y que no es debida a ellos, en tanto distinción clásica de la filosofía de la ciencia, esta distinción entre contextos, ¿sí? Que sobre todo les digo, tienen interés de darnos una herramienta que nos va a venir muy bien cuando nos adentremos en la segunda unidad de la materia, ¿sí? Igualmente no hay autores que no tengan carga ideológica, digamos, sí. Bueno, por eso te decía, siempre efectivamente se habla desde algún lugar, hay un libro muy caro en filosofía, digo, las consecuencias prácticas que tuvo para muchos quienes lo poseían, que es Filosofía sin Supuestos, y la idea es esa, digamos, que tal empresa es imposible, digamos, siempre te está hablando desde algún trasfondo. No sé si es estrictamente ideológico, eso ya supondría una carga de análisis más del tipo que va a hacer la gente que indague la acción social desde, por ejemplo, la escuela crítica, ¿sí? Quien intentará leer como aspectos relevantes los aspectos ideológicos, ¿sí? Eso ya implicaría una toma de posición, ¿sí? Pero sin duda yo coincido con vos en que efectivamente uno siempre está hablando desde algunos supuestos, ¿sí? Digamos, la posibilidad, volviendo sobre algunas cuestiones que ya hemos visto, digamos, de la duda escéptica universal termina autodestruyendo a la duda, digamos. Si uno pretendiera en esta línea hablar desde ningún supuesto, no sería posible siquiera proferir palabra, porque habría ciertos supuestos mínimamente gramaticales, diría Wittgenstein, a los que uno tendría que atender para poder comunicar algo, y ya ahí está hablando, en tanto anclado en un lenguaje de una enorme cantidad de supuestos culturales, ¿sí? Entonces, insisto, no es nuestro interés, al menos no el mío, y si alguno de ustedes lo quiere hacer, ver la posición epistemológica de Klimovsky y Hidalgo, sino tomar en consideración las caracterizaciones estándares de la literatura filosófica que ellos hacen, que como decía la compañera, tienen además el interés de que son muy claras, precisas, y como yo le decía a ella, me parece que hay muchos ejemplos que tornan por ahí más prístino que es lo que se está diciendo, ¿sí? Entonces vamos ahora sí a adentrarnos, para ir acercándonos al debate, que vamos a trabajar con más detalle la próxima, en esta distinción tripartita que ellos toman, que también, digamos, supone una toma de posición respecto de enfoques epistemológicos posibles en ciencias sociales, porque hay quienes hacen una distinción entre dos enfoques, puesto que a la escuela crítica a veces se la asimila con una versión especial de la interpretativa, aunque si uno toma, por ejemplo, conocimiento de interés, puede ver tanto la apelación a algunos procedimientos propios del naturalismo como a métodos más de raigambre interpretativo, ¿sí? Pero no obstante, ellos le conceden un lugar a la escuela crítica en virtud de, sí, tanto la versión, digamos, francesa como la de Frankfurt, básicamente porque consideran que se abre un nivel de descripción peculiar y distinto también, que es precisamente el de los aspectos ideológicos, ¿no? El de las fuerzas sociales, el de la presión comunitaria, como aquel aspecto relevante del cual explicar la acción. Y es eso precisamente lo que hay que captar, allí donde para otra gente habrá que captar intenciones, ahora en un sentido del hecho. A ver, ¿cómo entiende el hecho? Porque para poder abordar una concepción de la ciencia como la que viene natural a la ciencia social, esa vez el objeto lo lleva entonces a decir qué es el hecho social para poder determinar un objeto que después pueda yo abordar. Efectivamente, cuando yo hacía la presentación de los dos polos del debate, la explicación y comprensión, iba precisamente a esto que vos estás mencionando. Según cómo yo caracterice el objeto de estudio y según cuál encuentre como peculiar el rasgo que ameritaría un enfoque distintivo, ya sea de intención, ahora en sentido psicológico, ligado a eso el hecho de que en realidad lo que estoy estudiando son acciones, pero acciones que obedecen a razones y no meras causas. Esto es, de la gente, la comunidad que estoy estudiando responde a ciertas creencias, tiene ciertos deseos, busca determinados fines, y en consecuencia lo que yo como científica social voy a tener que tratar de desentrañar es eso precisamente, porque es eso lo que va a distinguir mi objeto de estudio como un objeto de estudio si quieres cultural frente al objeto de estudio meramente natural en que se han de ocupar otras disciplinas. En esta misma línea uno podrá decir, bueno, no, en rigor lo que realmente es peculiar y distintivo es que aquello que se está estudiando tiene de manera intrínseca significado, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es precisamente esto que decíamos antes a propósito de Winch, captar el significado. Y en el fondo esta es una discusión que, tal como yo la leo, lo que está suponiendo es, uno podría leer la historia de la filosofía como una historia de dicotomía, ¿no? Por lo menos desde su inicio hasta claramente la modernidad inclusive. Pero uno podría pensar que en realidad una de las oposiciones que está articulando el debate, que en realidad es lo que está detrás de la emergencia de la ciencia del espíritu, es la oposición entre naturaleza y cultura, ¿sí? Uno podría, como científico, pretender legitimar el tipo de saber del que se ocupa, buscando precisamente la semejanza con, por ejemplo, animales no lingüísticos, ¿sí? Esto es, buscar aquello, a ver, vuelo. Sí. Cuando pongo el énfasis en el lenguaje, lo pongo porque básicamente gran parte de la tradición filosófica ha intentado dotar de sentido a esta distinción a partir precisamente del lenguaje. Aquello que abre hiato entre objetos meramente naturales y objetos culturales, para muchos filósofos, es precisamente la dimensión lingüística como propiamente humana. ¿Sí? Por eso digo, uno puede tener un cierto temperamento en función del cual busque no aquello que nos separa, sino aquello que nos acerca al resto de la naturaleza, en ese sentido pensaba en animales no lingüísticos, qué sé yo, primates, monos superiores, y entonces en esta búsqueda de semejanzas, pensar que lo más adecuado es precisamente, a la manera de los explicacionistas, buscar regularidades, uniformidades, patrones universalizables. Bueno, si uno piensa que en realidad el nivel de descripción de Darwin es el biológico, bueno, en realidad su búsqueda estaba enrolada dentro de las ciencias naturales. El punto es, ¿qué es lo que pasa cuando uno decide hacer no precisamente una ciencia natural, sino abordar otro tipo de saber que pretende precisamente dar cuenta de aspectos que no nos hacen iguales, sino que nos diferencian de la naturaleza? ¿Sí? Si uno va a poner el énfasis en aquello que nos hace diferentes, bueno, habrá que ver entonces cuál es el rasgo distintivo que abre precisamente esta diferencia entre meros seres naturales y seres culturales. Y entonces, volviendo sobre lo que vos decías, según cuál sea el diagnóstico, también tendrá la terapia concomitante, ¿sí? En este sentido, digamos, si uno piensa que básicamente aquello que nos hace distintos es que nuestra acción es una acción con significado, y esto en virtud de que, bueno, somos seres especiales que tenemos relaciones interpersonales, ¿sí? Uno podría encontrar que ciertos, para volver sobre los animales no lingüísticos, ciertos monos superiores también interactúan con pares, pero la categoría de persona parece involucrar otro tipo de consideraciones, ¿sí? De tipo normativo, sí. Por ejemplo, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué sería desde el significado? Bueno, eso tiene que preguntárselo por ahí a alguien más versado en antropología. Yo creo que, sin duda, la dimensión sígnica de la conducta es una de las variables que se toma en cuenta en el discurso. Suscribo también con vos que precisamente lo que está atrás es precisamente esta decisión entre naturaleza y cultura, que hay quienes la retrotraen especialmente a Hegel en filosofía. Como quien consolidó precisamente esta decisión entre lo estrictamente natural y los artefactos culturales y nuestra dimensión ahora como seres culturales. Esto es materia de interpretación también, qué sé yo. ¿Cómo perdón? Bueno, sí, claro. ¿Y en qué sentido traería esta colección precisamente la reflexión hegeliana a propósito de la dialéctica que se pone ahí en juego? Sí, que tiene que ver un poco con la cultura y también con la naturaleza. Ajá. ¿No? Esa sería una acción descriptiva mía de filosofía. Nosotros estudiamos el amor y el esclavo, tiene mucho que ver con... Es que sin duda, porque digamos, lo que se pone en juego precisamente en el movimiento dialéctico, porque no es un mero movimiento lógico, sino que es un movimiento que articula la realidad misma, es esto, digamos, naturaleza y espíritu se encuentran en esa relación dialéctica. Pero bueno, digamos que quizás tal vez veamos en algún momento, metemos con algún representante de la política, con la dialéctica hegeliana, uno no puede sacar un instante, sin duda ponen sobre la cabeza de supuestos muchas cosas para vincularse a la metafísica hegeliana. Lo que comentaba la compañera es, si bien para tratarlo con seriedad habría que dispensarle bastante menos tiempo al que nosotros podemos darle, es interesante también porque en el caso hegeliano, además, digamos, la peculiaridad va a tener que ver con que en rigor no habría este tipo de dicotomía, sino que el expediente dialéctico por excelencia es lo que Hegel llamó Aufhebung, que es la instancia de superación que contiene y a la vez lo hace a los dos polos. La antítesis es una denominación propia de Hegel, pero para explicarlo a veces a los manuales se apela a la noción antítesis. Entonces, volviendo, digamos, me parece que en realidad parte de la pregunta relevante que está atrás de este debate epistemológico entre explicacionistas y comprensivistas es precisamente la pregunta por qué nos diferenciamos. ¿Qué nos hace ser nosotros? Ahora un nosotros propiamente humano. Pero según, insisto, como señalaba la compañera, cuál sea el diagnóstico de este rasgo distintivo, el tipo de método que se va a reivindicar como propio de las ciencias sociales. Sí. Entonces vamos a ver precisamente. Porque me gustaría que hiciéramos una recorrida rápida una recorrida rápida por esos tres enfoques, aislar la motivación, que se llame a cada uno de ellos. Y después me gustaría brevemente darles, insisto, algunas herramientas para que vayan pensando en torno a la noción de ley. Y ya sobre ese trasfondo, la próxima entraríamos directamente al capítulo 1 de Juan Rick, donde él se ocupa de reconstruir precisamente este debate entre explicación y comprensión. ¿Sí? Bien, el enfoque naturalista. Ellos dan cuenta precisamente de esta posición epistemológica en ciencias sociales, y lo que esto va a ser es una distinción de enfoques epistemológicos relativos a las ciencias sociales. ¿Sí? Eso ya como la diferencia, digamos, como lo que se diferencia de lo que Bueno, la idea es esta, yo el corte lo trazaría acá, digamos. Vamos a ver tres enfoques epistemológicos, ¿sí? El naturalista, el interpretativista y el propio de teoría crítica. Yo decía que detrás del debate entre explicacionistas, si quieren, por un lado, y comprensivistas, por otro, lo que parece es un debate, es una suerte de búsqueda diferente, en el sentido que los naturalistas van a estar apuntando aquello que nos hace semejantes a otros seres naturales, en tanto que el comprensivismo, para legitimarse, va a estar apuntando aquello que nos diferencia, ¿sí? Vamos a encontrar que entre el interpretativismo estándar y la escuela crítica, ese rasgo distintivo, y aún al interior del interpretativismo, digamos, hay una gran variedad de posiciones, ¿sí? Pero fíjense, el enfoque naturalista es caracterizado como el hegemónico en el mundo anglosajón, si bien ellos lo retrotraen a la tradición social francesa vía Durkheim. Y dicen quienes contemporáneamente adhieren en principio a ese enfoque, y acá citan precisamente a los autistas, que buscarían la explicación de la conducta en términos de caja negra, símbolo y respuesta, ¿sí? Los estadígrafos y todos aquellos para quienes los métodos lógicos, numéricos y matemáticos, digamos, constituyen una meta ansiada, que asocia precisamente la madurez de las disciplinas sociales al acercamiento a estándares propiamente científicos naturales, ¿sí? Digamos, habrán de legitimarse como tales en la medida en que puedan suscribir los métodos propios de las ciencias naturales, por eso la denominación, ¿sí? ¿Qué tipo de interés manifiestan? ¿Cuál es la búsqueda de los naturalistas? Por eso yo insistía en que el temperamento es precisamente buscar aquello que nos iguale, no es lo que nos diferencia. Van a buscar regularidades, uniformidades, patrones subyacentes, ¿de qué tipo? De conexión causal. ¿Sí? Ahí, digamos, donde para el interpretativista, una, o al menos en una de sus versiones, va a ser clave la explicación por razones, para los naturalistas va a ser clave la explicación por causas. ¿Sí? Esa es otra oposición. Ahí, donde un naturalista piensa en lo que hace un científico natural, digamos, está tratando de encontrar regularidades en el mundo natural, y uno podría decir que la regularidad por excelencia es precisamente la regularidad causa-efecto. Entonces, obviamente, estando inscritos en el modelo de las ciencias naturales, van a propender esta búsqueda, la búsqueda de causas, ¿sí? Frente a esto vamos a ver los interpretativistas, al menos algunos de ellos, lo que van a hacer es oponer frente a esta búsqueda, la búsqueda de lo que para ellos nos hace peculiares, que es la racionalidad. Entonces, de lo que se va a tratar es de explicar, ya lo vamos a ver con más detalle, de explicar la acción en función de razón, de qué tipo, creencias, deseos e intenciones, ¿sí? Pero bueno, parte de las objeciones que van a recibir en esta búsqueda de uniformidades, de regularidades, de patrones subyacentes, es precisamente el descuido de las particularidades culturales, ¿sí? En esta búsqueda transcultural se van a pasar por alto precisamente las peculiaridades de las distintas culturas. El enfoque interpretativo como yo les decía, y ellos lo señalan, comprende un conglomerado de posiciones, ¿sí? De manera que uno no podría aislar ciertas tesis propias del comprensivismo. Dependerá de qué autor estemos hablando, ¿sí? Pero uno podría aquí, dicen ellos, encontrar a quienes como Lindley se autodenominan comprensivistas, quienes van a poner el acento especialmente en que lo que hay que hacer, dado que nuestra conducta es conducta motivada, en buscar análisis motivacional, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer como científica social es eso, desentrañar las motivaciones que llevan a los sujetos a actuar como lo hacen, donde acá por motivación hay que entender algo con entidad psicológica, ¿sí? No es motivación de tipo ideológico como va a ser al interior de la búsqueda de teoría crítica. Y también como rasgos distintivos serán aquellos en quienes tanto Klimovsky como Hidalgo ponen bastante énfasis a la hora de revisar una posición interpretativista que defiende que precisamente lo peculiar es el significado, la acción social es acción significativa. Y entonces aquí lo que hacen es precisamente dar cuenta en lo que resta de la caracterización del enfoque interpretativo, centrándose precisamente en alguien que como Winch va a defender que lo peculiar está acá, que la labor tiene que ser pensada, la labor del científico social, como análoga a la labor del lingüista, ¿sí? Porque básicamente la idea sería así como las palabras adquieren significado en virtud de que hay ciertas reglas, ¿de qué tipo? Reglas gramaticales, que son aquellas cuya naturaleza intenta desentrañar un lingüista en principio, en especial los roles sociales, palabras, significado, reglas gramaticales. Estoy tratando de hacer explícita la analogía a la que está pensando esta gente. Así como las palabras tienen su significado en virtud de ciertas reglas, que son propiamente el objeto de estudio del lingüista, los roles o acciones sociales van a adquirir su significado en virtud de ciertas reglas, que van a ser precisamente las reglas sociales. Y en este sentido, vamos a ver, uno podría pensar que hay una suerte de gramática social, ¿sí? Al interior de la cual las acciones adquieren su significado. Una pregunta, la escuela de San Francisco, Lacan, Jorge Foucault, Deleuze, ¿estarían ahí en esa, en ese enfoque? Bueno, estamos hablando de enfoques epistemológicos, digamos. La respuesta a tu pregunta requeriría un paso previo, que es ver en qué sentido uno puede decir que alguien como Lacan está haciendo epistemología. Dudo que le gustara este tipo de caracterización. En el caso de Foucault, ahí sí me parece que es distinta la posición, porque básicamente, bueno, Foucault ha sido un gran filósofo y se ha ocupado especialmente de reflexionar en torno al conocimiento y en torno al modo en el que intrínsecamente parece estar constituido por relaciones de poder. En ese sentido, digamos, si uno toma la categoría de poder, de presión comunitaria, social, como una categoría propiamente ideológica, yo ahí dudaría en ubicarlo directamente como interpretativista, digamos. Tal vez estaría respondiendo un enfoque más propio de la escuela marxista francesa, ¿sí? No está entre sus motivaciones expedirse por ahí respecto de este debate en especial, pero insisto, digamos, si por fuera de cuáles fueran sus aspiraciones, uno piensa en la apelación que hizo a propósito de la relación entre conocimiento y poder, y entienden a la categoría de poder como una categoría ideológica, estaríamos próximos, creo yo, al enfoque crítico. Al margen de lo que el autor desarrolla como ciencia, o sea, lingüista, o sea, obvio que eso lo determina bastante, pero hay un origen epistemológico de la construcción del conocimiento que se deduce, más allá de que hable o no hable, lo haga explícito o no. A ver, vamos a ver. Cuando decís origen epistemológico del conocimiento, ¿qué estás queriendo decir? A la construcción de su idea base, de donde él parte, como construcción del conocimiento. O sea, si nosotros analizamos todo esto, hay una construcción del conocimiento que se va haciendo, se va ramificando, de donde se va a hacer una construcción de la Una construcción filosófica. Exactamente. Yo leo un texto, puedo inferir una construcción filosófica de donde adopta el conocimiento. ¿Cuál sería la construcción de conocimiento que tú usaste a ese punto? Posiblemente lo lleva en función de lo que vos dijiste con respecto a Lacan. Yo no puedo catalogar a Lacan de esto, pero sí puedo inferir que su línea de pensamiento tiene como una vestigia. Sí, uno sin duda puede encontrar ciertas relaciones a veces más o menos remotas entre ciertas corrientes de pensamiento. Y aparte de gramatical, sin duda, Por eso, al menos hasta donde yo sé, no de manera directa a este debate. Ahora, tal como dice la compañera, uno va a ponerse a hacer ciertas relaciones indirectas. Es cierto que, por un lado, sabemos todos la centralidad que precisamente le confirió el lenguaje, ¿sí? Como nota además propiamente distintiva, humana, y el carácter significativo de la conducta. Ahora, de ahí a que uno pueda decir, yo la verdad es que no soy especialista en la cancha, que él estaría de acuerdo, por ejemplo, con esta analogía, como aquello que estaría dando cuenta de qué es lo que debe hacer el científico social como para legitimarse como tal, cuando la verdad es que eso debería de ser un especialista de la cancha. La verdad es que por honestidad intelectual me parecería un poco irresponsable aventurarlo así. En principio me parece razonable la conexión que hoy es cierto. Digamos, el lenguaje es central, el carácter significativo de la conducta también, parece muy afín al discurso interpretativo. Sí. A veces ayuda también el hecho de que uno pueda establecer relaciones. Sin duda, eso sí, puede aumentar la comprensión, a veces puede empantanarla. Entonces digo, lo interesante es poder establecer conexiones consistentes. Pero bueno, si les interesa, se puede indagar al respecto. Lo que pasa es que, bueno, insisto, ya es otra la motivación. Es nada más claro. Lo que pasa es que, a ver, yo insisto, acá estamos hablando de enfoque que se hacen desde la filosofía, ¿sí? Previo a responder, ¿en qué sentido Lacan estaría sufriendo uno de estos enfoques? Pero más Foucault también. No, bueno, acá por eso te decía, en el caso de Foucault sí es claro, en el caso de Foucault sí, porque es alguien que es un discurso claramente filosófico. Y eso de la caso de Lacan es otra de la búsqueda. Hace un recorte de esto, y eso de la regla gramatical, él tiene todo un diccionario, con todo lo que quiere decir en sus libros. Claro, pero está bien, eso es una suerte de glosario, pero es algo independiente, digamos, acá estamos hablando de cuán constitutivo sería para la acción en tanto acción humana, que sea acción con significado, ¿sí? Que es algo que va a aparecer muy claramente en alguien como Peter Winch, que es uno de los autores que van a trabajar en práctico, ¿sí? El caso de Foucault sí es claro, en el caso de Lacan, como su discurso no tiene per se, hasta donde yo sé al menos, pretensiones filosóficas, ahí se me torna un poco más complicado establecer una conexión, ya te digo, fundada. Sin duda me parece que tenés una buena intuición en el sentido de que efectivamente se está confundiendo centralidad alguna de las notas que por lo menos algunos interpretativistas entienden como notas distintivamente. Pero sí, sí, la centralidad que tiene el lenguaje precisamente como medio. Sí, claro. Pero bueno, insisto, hay que ver si de ese discurso se desprenden el tipo de consecuencias metodológicas que pretenden desprenderse de cada uno de los enfoques, ¿sí? Porque además, desde la perspectiva, ahora sí también, volviendo sobre el sesgo de Primo-Hidalgo, que ellos tienen al hacer epistemología, uno podría encontrar, que esto es algo que también probablemente trabajemos cuando veamos un, que el epistemólogo, aquel que desde esa disciplina filosófica se pone a hacer reflexión sobre el conocimiento, lo puede hacer desde una pretensión descriptiva y dando cuenta de cómo es que en efecto tiene lugar la actividad científica, o uno puede asumir lo que se denomina un enfoque prescriptivista, en el que el epistemólogo le dice al científico qué es lo que debe, por eso es prescriptivista, hacer en pos de que ese saber pretendido sea efectivamente científico, ¿sí? Ellos están posicionados en esta última línea, bastante prescriptivista el tipo de epistemología que hay, ¿sí? Y entienden a su vez estos enfoques epistemológicos desde ahí, ¿sí? Entonces, insisto con esto, para volver sobre el caso de Lacan, es que uno puede encontrar ciertas conexiones, aún pudiendo fundarlas, o sea, habría que hacer un estudio concienzudo también de la inserción lacaniana. Habría que ver si se desprende de este discurso el tipo de consecuencia metodológica que estos enfoques ahora sí, claramente epistemológicos, pretenden tener sobre la ciencia social, ¿sí? Y por último tenemos precisamente al enfoque crítico, que ellos retratan en Gracia, tanto a la escuela marxista francesa gente como el Tisser, como a la escuela de Frankfurt, que es donde en realidad uno encuentra históricamente la instancia fundacional, ¿sí? Y en realidad ellos acá mencionan a Marcuse y a Habermas, pero efectivamente, digamos, los padres fundadores son Adorno y Horkheimer. E insisto, hay quienes cuestionan también el ver a este, el enfoque crítico, como un tercer enfoque. No, básicamente porque abreva, como decíamos antes, por momentos en cierta metodología naturalista, por momentos en... Yo no dije enfoque interpretativo, enfoque naturalista, dos enfoques y después la crítica. Bueno, sí, pero fíjate que al principio, si mal no recuerdo, tres dicen tres, cuando los presentan, tres enfoques. Ese enfoque es totalmente diferente. Sí, y fíjate que cuando los caracterizan preguntan si son tres enfoques incompatibles y igual te parece que es relevante. No, el enfoque es una perspectiva. Se pone a leer los títulos, haciendo una borracha de texto. Y vos no te entras, vos no entras a cuenta. Pero si vos lees títulos así, no. No, lo que pasa es que bueno, digamos que la instancia fundacional de este enfoque es precisamente la escuela de Frankfurt, ¿no? Por eso tal vez la denominación. No es que, me parece a mí, no es que haya acá un desdén entrevierto, esto apuntado, sino que simplemente, no, bueno. Digo, hay muchos otros textos que directamente asimilan el enfoque crítico, en especial a la vertiente interpretativista, ¿sí? Pero bueno, ellos, insisto, asimilan precisamente a esta pretensión de la escuela crítica, de la peculiaridad, digamos, de la acción social, tiene que ver con la carga ideológica que reviste toda acción social, ¿sí? El tipo de presión comunitaria, social que se pone en juego, las condiciones de producción sociales, históricas, del conocimiento científico, las motivaciones, ahora sí, desde una perspectiva ideológica y no psicológica, y la preocupación, dicen ellos, fundamentales, entonces entender cómo se relaciona la investigación que se está llevando a cabo con el estado político de la sociedad en ese momento y con el futuro social dominante. ¿Sí? Si querés que, en realidad, tal vez excediéndome, y si estuvieran aquí presentes, Klimovsky y algo podrían contradecirme, pero en principio yo, hasta donde sé, he hablado con ambos, creo que ellos consideran que en rigor todos esos aspectos son sumamente atendibles, digamos, no hay prevención per se de esas cuestiones, sino que otra vez, digamos, dada su raigambre epistemológica clásica, consideran que de estas cuestiones debe ocuparse tal vez la sociología del conocimiento. Sí, hacen, hacen la división. La historia de la ciencia. No. ¿Sí? Bueno, pero digamos, tu defensa sería que todos deberían constituir una especie de bloque disciplinar, porque tal vez uno podría pensar que al contrario. No, precisamente por reconocer el carácter distintivo de ese enfoque, eso amerita una disciplina también. El hecho de que hagan esa división de sociología y una visión epistemológica está recortando esta cuestión cultural, política, y esta cuestión de social dominante que hace a la construcción de la epistemología. Pero porque, a ver, dos cosas, no es que tenemos que ir algo hayan recortado esos formamentos, es esta visión primaria de la que tenía la naturalista de ver en estos aspectos otra disciplina, o sea, al analizarlo y al hacer otra disciplina directamente, no por una cuestión expansiva, sino porque hay disciplinas que se han ido desprendiendo. Pero, claro, porque ahí me perdí, ¿en qué sentido ahora hablas del enfoque naturalista? Porque mencionan, estábamos hablando de Klimovsky e Hidalgo. No, de la visión esa de dividir sobre la sociología, la historia, que los naturalistas creen. No, para, a eso iba. Sí. En realidad, por eso, pese a que están presentados en el mismo capítulo, yo por eso insistía. Una cosa es la distinción entre contextos, si querés, es ajena conceptualmente, en el sentido que no está en el corazón del debate entre explicación y comprensión, y es una distinción que suscriben los filósofos clásicos de la ciencia, entre quienes uno puede encontrar paradigmáticamente a Popper, ¿sí? Bien. Esa es una discusión, ¿sí? Frente a esa posición, uno puede encontrar en las antípodas a alguien como Kuhn, que va a cuestionar precisamente la distinción entre contextos, ¿sí? Sí. Ese es un tipo de herramienta conceptual. Este es otro debate, y que tiene que ver con el tipo de metodología que le corresponde adoptar a la ciencia social en tanto que se pretende científica, ¿sí? Ahí los naturalistas, como el nombre lo indica, lo que van a sostener es que ese camino tiene que ser la emulación de la ciencia social, de la ciencia natural. ¿Sí? Interpretativistas y defensores de la teoría crítica van precisamente a cargar las tintas sobre aquello que nos distingue de la naturaleza y que en consecuencia ameritaría otro tipo de abordaje, otro tipo de ruta metodológica. Exacto, a eso quería ir, porque es interesante el ejemplo en el sentido de que estaría, que eso también es algo que uno puede cuestionar. La idea es que acá, estuvieron viendo algo de Hempel ya en práctico, ustedes van a ver que al interior de los modelos hempelianos está aquello que uno quiere explicar, que técnicamente el explanandum, ¿sí? En este caso la Revolución Francesa, yo quiero explicar eso, tamaño empresa, y después tenemos aquello que explica esto que quiero explicar, que es lo que se llama explanant. Literalmente el explanant es lo que explica y el explanandum es lo explicado, ¿sí? Y hago esta línea acá porque ustedes van a ver que esto no es nada menor, que para Hempel explicar es en el fondo inferir. El modelo por excelencia hempeliano es un modelo nomológico, la raíz de nomos. No, nomos es ley. Ley, sería, ¿sí? Por eso, nomológico, porque la idea es que en el caso de la explicación nomológico deduciva entre lo que explica, ¿sí? Eso es concebido de la manera de un razonamiento. Un razonamiento tiene premisas y conclusión. Entre las premisas de un razonamiento nomológico deductivo tiene que haber una ley, ¿sí? Ya van a ver ustedes que para conectar esta ley, que es un enunciado general, verdadero, con el hecho que quiero explicar, tienen que mediar lo que se llaman condiciones iniciales. ¿Sí? Esto lo vamos a ver, quédense tranquilos, con más detalle. Ya que lo están copiando, vamos a hacerlo bien para que no se confundan. La idea es que explicar es ofrecer un razonamiento. ¿Sí? En el caso de la explicación no homológico deductiva, la idea es que yo voy a tener como conclusión de este razonamiento deductivo aquello que quiero explicar, que es el explanandum, que es lo explicado, y las premisas van a constituir lo que explica precisamente, el explanandum. La idea es que en el caso de la explicación nomológico deductiva, entre estas premisas del razonamiento tiene que figurar una ley universal y ciertas condiciones iniciales que van a hacer alusión a hechos particulares, ¿sí? Bueno, todo esto venía en relación al siguiente. Cuando ellos presentan el ejemplo de la Revolución Francesa, parecen pretender que en los tres casos se está explicando lo mismo, la Revolución Francesa, ¿sí? Y esto, insisto, esto es para ejemplo, ¿sí? Este es un modelo hegeliano que es muy comprometido, supone que explicar es inferir, para poder explicar tengo que dar un razonamiento, cuya conclusión es lo que voy a explicar, ¿sí? Simplemente hice esta alusión como para que se vayan familiarizando con los términos. Y quédense ahora nada más que con la idea de explanar lo que yo quiero explicar. Ellos lo presentan como que es la Revolución Francesa. Y vamos a ver que para caracterizar de qué modo tendríamos acá enfoques diferentes, van a dar cuenta de que precisamente aquello a través de lo cual se pretende explicar la Revolución Francesa es diferente. Una pregunta que uno se puede hacer es, ¿efectivamente están explicando lo mismo? ¿Se trata del mismo explanandum en los tres casos? ¿O en realidad explican cosas diferentes? Esto lo dejo como inquietud, ¿sí? En principio yo, con el ejemplo al que vamos ahora y con esto cerramos y vamos a hacer lo siguiente. Porque mi intención es, dada la centralidad, yo les decía, que tiene la noción de ley para todo el debate, que puedan tener algunos elementos más. Sobre el final de la clase yo les quería presentar un articulito muy cortito que escribí, que está acá en esta compilación, que lleva por título La noción de ley científica, la verdad, ya no me acuerdo el título, el concepto de ley científica, donde hacemos un recorrido respecto de cómo se introdujo este vocabulario de ley en la ciencia, porque no es que siempre estuvo presente el vocabulario nomológico. En la época de Aristóteles se hablaba de principios, si damos cuenta del raconto histórico a través del cual se introdujo esta terminología, eso es la primera parte del artículo, y en la segunda, que es más sistemática, pasamos revista de algunos criterios que se propusieron para deslindar las leyes de generalizaciones por accidente, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es dejar este articulito, es optativo, mi idea es la próxima que lo veamos brevemente para tener en claro de qué hablamos cuando hablamos de ley. Estamos pensando en ley universal ahí. Y sí, para la próxima nos adentramos bien en Fonris y en el debate entre explicación y comprensión. Sí. Profesora, nosotros le tenemos que hacer una pregunta porque la profesora del práctico nos dijo que la trajéramos acá al teórico y que nos explicara qué es inferencia analógica. Bueno, está bien, ahora vamos. No sé si se puede hacer mi pedida. Gracias. No, bueno, no viene mal, porque justo yo hablé de una analogía a propósito de cómo caracterizan ellos Klimovsky y algo la labor del científico social desde el interpretativismo tipo Winnicott. Uno puede trazar una diferencia muy gruesa entre dos grandes tipos de inferencia. Inferencia deductiva, que es el tipo de inferencia que preserva la transmisión de verdad, precisamente de premisas a conclusión. Sí, yo tengo premisas verdaderas, la conclusión no necesariamente es verdadera en un razonamiento deductivo. Y esto es lo que pasa precisamente en la explicación homológico deductiva de Hempel, ¿sí? deduzco aquello que quiero explicar, e inferencias no deductivas, que se caracterizan precisamente por el hecho de que no preservan la verdad. Esto es, yo puedo tener premisas verdaderas y conclusiones falsas. Entre este tipo de inferencias no deductivas uno encuentra la inferencia analógica, que es parte de la inferencia que, ¿sabes qué? Está a la base de la metáfora, ¿sí? Cuando yo digo su cara tenía dos luceros, lo que hago es apelar a un préstamo de sentido, digamos, de una esfera, se suele decir, base a una esfera target positiva, ¿sí? Entonces apelo a la esfera de los astros para dar cuenta de algo relativo al rostro humano, que son los ojos. Básicamente, una analogía lo que supone es esto, un dominio de origen, que para la analogía que presentan ellos es precisamente el caso de las reglas gramaticales, ¿sí? Y lo que hago es extrapolar, en virtud de encontrar una semejanza entre el dominio de origen y el dominio objetivo, que en este caso sería ahora la gramática social, esto, digamos, dominio de origen, establezco semejanzas, y entonces esto me posibilita pasar de un dominio a otro. Para este caso analógico, del dominio de la lingüística al dominio de la ciencia social, del dominio de las reglas gramaticales al dominio de las, de ahora, reglas sociales. ¿Sí? Esa es una inferencia analógica, que básicamente tiene esta peculiaridad. No es deductiva, no da garantía de verdad, de transmisión de verdad. ¿Sí? ¿Y eso a raíz de qué? Porque estábamos leyendo Klimovsky, capítulo 8. Y es una que era posible realizar una diferencia en algo. Básicamente eso, así que un tipo de razonamiento analógico es este que ellos establecen entre la analogía que había de la gramática, tal como lo guardan los lingüísticos, y la gramática de la gramática social. Bueno, una última cosa para redondear estos tres enfoques. Ya les digo, a nosotros no nos interesa la posición peculiar de Klimovsky y Hidalgo, ellos van a pretender esto de tornarlos compatibles. Pero veamos cómo estas distinciones en abstracto juegan ahora para el caso concreto de explicar la Revolución Francesa. ¿A qué apelarían alguien como ustedes, como los naturalistas, digamos, interesados en cuestiones pasibles de jugar en generalizaciones? ¿Sí? Apelarían a una dimensión, pareciera acá, biológica, que es cómo nos comportamos ante las hambrunas. ¿Sí? Es bastante escueto igual la característica. De ahí un autor que dice que, Jean-Yves Bosteórico, dice que el día de la Revolución Francesa fue el día que más caro estuvo el pan en Francia, porque venían de varias cosechas que no... que se plantaban y no se podían Bueno, pero ahí uno tendría que pensar, sí, porque bueno, vos traes la noción de caro, sí. ¿Sí? Ahí aparece la categoría de precio y eso ya introduce un nivel de descripción que uno podría pensar no es el de la descripción estrictamente biológica, sí, ¿sí? Sí. El tipo de explicación que estaría dando un naturalista frente a este hecho, en tanto busca algo pasible de figurar en generalizaciones, es, según lo traen ellos a colación, una dimensión biológica, ¿sí? ¿Cómo nos comportamos nosotros, seres naturales, cuando se tiene hambre? Exacto. ¿Qué tipo de pasiones, yo digamos, la se desatan? Con este autor que decía, ajá, que se cuestionaba las diferentes ideologías que había dentro de esto de la Revolución Francesa, y que el pan había estado, por eso cuando dice hambruna lo relaciona por malas. Pero fíjate que la hambruna tiene que ver con, dado este temperamento que yo les decía hasta la base, que es pensar en qué somos semejantes a otros animales. La idea sería, claro, cómo procede una fiera cuando tiene hambre, ¿sí? Se apela a ese nivel biológico de descripción. ¿Qué diría ahora un interpretativista, ¿sí? En el estudio, dicen ellos, aparecerán motivaciones y significaciones particulares desde ese estatus psicológico, ¿sí? Ciertos deseos, ciertas intenciones, propias preferencias. Se dirá, por ejemplo, que el comportamiento disoluto y corrupto de la aristocracia francesa, previo al episodio de afrontar la población sentimientos de desprecio, de injusticia y de indignación, estas apreciaciones puestas en conjunción, esto ya es como muy último, no están tomando partido por una vertiente del interpretativismo, se dice, en conjunción con las reglas sociales y de significado vigentes en este momento histórico, permitirían comprender la acción de los protagonistas de la revolución. Finalmente, quien adhiera al enfoque crítico pretenderá analizar, por ejemplo, cómo surgió y se expandió la ideología burguesa en Inglaterra y en Francia durante el siglo XVIII y qué fuerzas desencadenaron la toma de conciencia de toda una clase social en ascenso para culminar precisamente en la Revolución Francesa. ¿Sí? O sea, a la hora de explicar, en principio, un mismo evento, se está apelando a rasgos muy distintos. Esas tres posibilidades. ¿Cuáles son posibilidades metodológicas del abordaje de la situación? Eso sería. Exacto. Lo epistemológico sería que precisamente parados en esta disciplina filosófica que reflexiona en torno a lo que los científicos sociales deberían hacer, por eso en el fondo bastante restrictivista el análisis, tenemos estas tres opciones. Están aquellos que Una propuesta metodológica. En lo que yo no acuerdo con Klimovsky es, en realidad, una cuestión, si querés, en este aspecto de etiqueta, digamos. Él entiende, uno puede entender como la mayor parte de la gente, la epistemología, como si no me lo indicaron, a la manera de teoría del conocimiento. Claro, sí, pero la parte más de la metodología, la forma de la construcción de la ciencia hacia la ciencia. Cuando es una forma de construcción, ¿de qué se está haciendo? Las condiciones de construcción, ¿no? Esto es muy bueno, ahí la compañera está presentando algo que es muy interesante. Algo que es muy interesante, pero que también hay que fundamentar lo que supone la forma de la construcción, que es que los hechos se construyen. Sí. No, bueno, no todo el mundo, ¿no? Estaría. Eso ya es una toma de posesión legítima, que se puede, por supuesto, fundamentar, pero que no es unánime, es materia de controversia. Muchos realistas. Parece para muchos otros. Eso ya más que científico tiene que ver con cierta toma de posición metafísica, diría yo. Sí, porque si uno es un realista en sentido fuerte, diría que los hechos no están ahí para ser construidos, ni inventados, sino que los hechos están ahí en todo caso para ser descubiertos, ¿sí? Y eso además es una carga, por lo menos esto yo lo digo en la tradición filosófica, tiene una carga tan importante que no es menor suscribir un análisis constructivista. Entonces ellos cómo lo definirían esas tres posibilidades de método. Bueno, vos lo que estás diciendo es parte de lo que me parece yo quería poner en cuestión. No, pero está bien, por lo menos lo decimos lo como institución. En realidad se está explicando lo mismo, es si querés el mismo evento. ¿Qué se está entendiendo por revolución francesa? En ese sentido, sí me parece que la pregunta que vos traes es sumamente interesante y por eso yo también quería sembrar un poco de suspicacia por ese lado, porque efectivamente uno podría pensar que en realidad no son tres maneras distintas de explicar lo mismo, sino que son explicaciones diferentes de distintos hechos, si querés, porque están construidos desde el vamos como eventos distintos, ¿sí? Con la motivación desde la cual hablan ellos, que es vincular esto con el nacionalismo. cuando vos empezamos a hacer yo por lo menos de la forma como tenemos, no sé, como tres con los movimientos filosóficos que se fueron dando, que nos puedan a nosotros iluminar con respecto a todo esto. Y a veces yo digo, no, no habrá o un cuadro que me diga la verdad. Por ahí se confundía con otra cosa, pero yo creo que acá cuando hicimos la caracterización de cartesianismo y hablamos, a ver, yo hablé acá del fundacionismo y del representacionismo como centrales para la empresa de la modernidad y hablamos de Descartes, Locke, Kant y la filosofía del sujeto, esto es la modernidad, básicamente la gran inflexión ahí, o bisagra es la traducción de para el texto freudiano. Y una especie de mapa conceptual, En principio, con todos los reparos y prevenciones del caso, no está mal entre no tener por ahí una noción y tener al menos ciertos datos, más allá de las interpretaciones que se van a hacer sobre eso. No, no está mal al principio. Y no está mal después si quieren. Sí, sí, sí. No me lo sabía nada. No, no, no. Como aparte de introducción, no es cierto, es cierto. No por ahí, pero ¿cómo no? No por ahí, para todos los autores. Hay cosas que están muy bien en cada eso sin duda. Y seguro, como vos decís, para iniciarse, está muy bien.